y hasta el final. Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. We'll be right back. Loving an elevator, living it up when I'm going el miércoles pasado. No, me sentía muy acalorado, me sentía muy cansado y dije, Luigi... Hay que pedir una disculpa a Luigi. Porque encima me mandó un mensaje, pobre Luigi, me dice, che, van a venir, yo le pongo, Mario va seguro. Así que te quedaste, Luigi. ¿Conoces esa frase argentina que dice, a comerla? ¿La dice un señor de picote? Un señor de bigote. Nefastos bigotes, ¿eh? ¿Macri? Sí. Macri está dentro de nuestro primer bloque. O sea, ya hoy no me hables de Macri. Directamente no me hables de Macri porque ya estoy hasta las pelotas. Mañana hay paro de subte. Así que ¿hay paro de subte? Sí, yo iba a ir para la capital. No, o sea, ¿qué te vas a tomar? No, y es que tengo que ir para todos lados. Ahora lo hablamos igual. Porque van a estar intermitentes todas las líneas, 3 horas van a parar, ¿viste? Pero ponele, línea B va a parar de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Vamos. Línea A de 11 a 14. Y así. Línea B después no para todo el día. No, después no para en Vamos. Todo el día. Y abren molinete, así que vas a viajar gratis. Vamos. Igual, yo te recomiendo que si vas a tomar línea B, te tomes el 140, viajás con aire acondicionado. Sí. Los plazas. Son de Macri también eso, ¿no? ¿Eh? Los plazas no, son de Macri. Son de este. El grupo. Plaza. No. Grupo Clarín. No. El que está con el gobierno. Que tiene onda. No, patate. No me acuerdo cómo se llama. ¿Viste? Noticia de último momento. Sí, pero sin embargo no es para festejar, porque es un aplazamiento nomás. No, obviamente. No es una... O sea, le da tiempo a la defensa argentina de que ante este fallo de Griesa pueda preparar una defensa de explicar por qué no se deben pagar. Igual es una la apelación, digamos. De todas maneras, una vez se abrió el canje de deuda, dos veces. Ya no abramos el canje de deuda nuevamente. O sea, ya está. Vos no entraste, listo. Sí, porque es injusto, digamos, para los que entraban en un primer momento. Por supuesto, yo no reconocería la deuda por parte del Estado argentino. Además, otra de las cosas, hubiese estado bueno de que el juez Griesa no dé atrás este fallo y que Argentina tenga que pagarle a los fondos buitre para tanta gente que anda diciendo, la fragata, bueno, para que sirva como escarmiento a esa gente que tanto se llenaba la boca hablando de esa máquina. Es una máquina productora de fachos para mí, desde mi punto de vista. Bueno, ¿dónde estamos, Mario? Este es un programa de rock, 102.5, Radio Con Todo, www.radiocontodo.blogspot.com. Tenés el enlace a la derecha hacia potenciaweb.net/radiocontodo. Si no, en diferido a través de www.ultimoactualprograma.blogspot.com. 102.5 es el dial de nosotros y que gracias a la ley de medio quizás consigamos el 105.5. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? O el ¿cuál es la frecuencia de Radio 10? AM710. Sí. Soy el negro González Oro. Me sale bien. Parecido. Hasta me pude poner mi amigo Eduardo Feynman. Estaría bueno usurparle el lugar. Obviamente. 148:10 de la gran ciudad de Berazategui. Estamos con Martín y Luis Grenier. Hola, Luis. ¿Está divorciado o estaba escuchando recién? Opa. Ah, bueno, perdón. Ahora lo hablamos. No dijimos nada. Bueno, hablando de música, mientras vos no estabas, o llegaste recién, no sé si escuchaste lo que estaba sonando en un primer momento. Sí. ¿Era? ¿Quién era? ¿Sonaba? Cerati. Amor en el ascensor. Sí. Aerosmith. Sí, Loving in a Elevator. ¿Sabés qué? Big Ones, o sea, sí. Esta semana estuve escuchando Big Ones, porque que es un disco de grandes éxitos de Aerosmith de 1994. ¿Sabés qué? Fue el primer CD que me compré. O sea, se lo había visto un vecino. ¿Y te gustó el dibujo? Y me gustó, digamos, la tapa. ¿Te acordás que está el luchador de sumo en la parte de atrás? Y en ese momento fue, digamos, uno de los primeros contactos con el rock duro. Si se puede decir rock duro a Aerosmith. Pero bueno, Loving an Elevator comparado con I Don't Wanna Lose a Thing, el tema de Armagedón, hay una brecha importante. En realidad sí. Sí. Pero bueno, muchos que conocen de Aerosmith solo la parte, digamos, crazy, todas las baladitas. Y bueno, hay algunos temas que están por lo menos interesantes. Sí, por ejemplo, Dream On es un temazo. Que después fue reversionado por el señor Eminem. Ajá. ¿Viste que Eminem pone pedazos de temas en sus temas? Sí. Bueno, sí. Pone... Sí, ese tema. Yeah. Ese es un temazo. Yeah. Dentro de todo es balada, no es poderoso, pero está bueno. O sea, ahí no es muy conocido. En realidad sí es conocido, pero no tuvo esa difusión mediática como tuvo. Estoy muy enojado con Black Keys. En realidad estoy muy enojado. No hablemos. Estoy muy enojado. O sea, lo que hicieron es un... No hablemos. Estoy re enojado. Bueno, ahora vamos a escuchar a un muchacho que se llama Aru, que tiene un disco. A ver, espérame que lo encuentro. Ahí estamos. Es una presentación, digamos, de este año, una presentación nacional. Si no me equivoco, es de acá de la zona. No me quiero meter, pero creo que es de Raela, de acá cerquita. Y tiene un disco recién salido del horno que se llama Jóvenes en el Paraíso. Y bueno, de ese disco vamos a escuchar dos temitas que particularmente me gustan mucho. Uno es Fuertes Bancos de Arena y el otro es Josefina. Escuchemos y después me decís qué te parece. Dale. Cielo.

Bueno, primero, ¿para qué me pongo este? Ahí está. Opinión sobre Aru. ¿Qué te pareció? Muy Francisco Gochatón. Puede ser, qué sé yo, no sé. A mí es una mezcla de varias cosas. Pero bueno, quedan a escuchar el disco cada uno. Lo pueden bajar gratuitamente de internet, como el disco también de No Sabe No Contesta. Y el de Metallica también se puede bajar gratuitamente. Mentira. En Pirate Bay está. Después, si te viene a buscar Lars Ulrich a tu casa, te llega una demanda. Qué chabón. O sea, que eso para mí es olvidarse de dónde saliste, loco. O sea, ¿vos no te acordás en el momento que vos regalabas los discos para que la gente te escuche? ¿Viste el capítulo de South Park? Que ellos descargan un tema de internet y les cae el FBI, todo, el grupo G, no sé, viste, todo. Lo peor a la casa se lo llevan a todos detenidos. Entonces el comisario, el policía que los detiene, les empieza a hablar de... Ahora lo vamos a buscar. Les empieza a hablar de lo que están haciendo, del terrible daño que le están produciendo a los artistas. Y los lleva a ver uno por uno. Y la muestran por ahí a Britney Spears, viste, que está llorando y dice... Hoy Britney Spears no pudo comprarse la limusín que quería. La tercera limusín que quería. Y aparece el Azul Rich. Está llorando, no sé si por la piscina que no se pudo comprar o algo así. O por la mansión que no pudo tener. ¿Vos te pensás que, vos pensás que la piratería perjudica al artista? No. No. A aquellos que son masivos, yo creo que sí. Y aquellos que tienen asegurado, digamos, una especie de discos. Igualmente, obviamente, no sé si los perjudican en el término. O sea, decir que digamos no van a ganar nada y va a ser una mínima cantidad lo que, porque es lo mismo, pero en realidad los perjudica, digamos, económicamente. Lo que, o sea, hay una parte de dinero que no ganan, pero por otro lado ganan otras cosas. Yo, para mí, la piratería igualmente funciona más para las bandas under, para todos. De todas maneras, todos. Habría que definir el término piratería, o sea, piratería es lucrar. Lo que vos encontrás en la web, en los diferentes sitios, blogs, Taringa y demás, es gente que comparte. O sea, si yo subo un disco para que vos te los bajes y te diga, mira, Martín, escuchate este disco, y no te estoy pidiendo plata a cambio, ¿entendés? Eso no es piratería. Claro. Si me lo estás compartiendo a mí, ahora lo estás compartiendo a un millón de personas. A un millón de personas. Pero ponele, es lo mismo que yo me compre el disco, ¿no es cierto? Y vaya a tu casa y te diga, toma, escúchalo. Bueno, me lo devolvés. Voy a la casa de otra persona y así voy a la casa de un millón de personas. Eso no es piratería. No. La web es lo mismo. Es el mismo accionar. Vos compartís con un montón de gente algo que quizás vos te compraste. Andá a decírselo a Lars Ulrich, te vuelvo a repetir. Money, me va a decir. Bueno, estoy buscando el coso para así después lo voy a ver. Ah. En el año 79 después de Cristo. Para que, antes que nada, después de Aru, escuchábamos un tema del guitarrista Frank Gambale de su disco Passages del 1994. El tema se llama Little Charmer, para aquel que obviamente quería saber de qué se trataba. Ahora sí. Ahora sí. En el año 79 después de Cristo, cerca de la región 79 después de Cristo. Yo ni existía. No. ¿Luis y vos? Y si estuviese en el lugar que yo te digo, tampoco existiría. El 4 de agosto del año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entra en erupción. Enterrando casi instantáneamente... toda la ciudad de Pompeya, lo que fue algo, digo, dejó como un testimonio viviente de la vida en la época, porque las diferentes capas de ceniza volcánica y lava cubrieron inmediatamente a las personas. Si vos vas, si tuvieses el dinero suficiente para ir y recorrer la ciudad, o lo podés ver a través de Google Earth, podés ver las estatuas de la gente, o sea, son cuerpos de la gente hechos estatua. en el momento que estaban corriendo, que estaban durmiendo, que estaban cocinando, que estaban haciendo algo. Lock. Muy loco. ¿Podemos sacar el ADN de alguno de esos y clonarlo? Y yo supongo que sí. ¿Era ese uno de Jesucristo? Y yo, pero ya había muerto hace supuestamente 46 años. Nace en el cero. ¿Qué sabe? Muere en el 33. ¿Qué sabe? Para mí Jesús está en casa. ¿Tu casa? Sí. ¿Dónde? En el fondo. Yo escucho la heladera que se abre a cada rato. O sea, la heladera del fondo. Y, o sea, buscan como buscando comida. ¿Posta? Sí. Para mí... No, mentira. O sea, no. No se escuchan ruidos. Además... ¿Cómo me estás asustando? ¿Cómo te vas a asustar? O sea, además, poner Michael Myers en la portada, nivel de miedo, cero. Yo lo puse, digamos, tampoco está bueno que te aparezca. Imagínate que entras a tu casa y te está mirando el chabón así. Te vas corriendo. Pasá, tomate un café, claro. Vamos a charlar un rato. Pero, digamos, hay una gente que verdaderamente se asusta de Myers. Se asusta. Yo quería saber, ¿qué salió antes? ¿Jason o Halloween? No, Jason. Entonces, esto es una copia. Una especie de copia. En realidad, en esa época, en los 80, estaba bueno asustar con poco. O sea, Freddy Krueger, Jason. ¿Qué, Freddy Krueger? No te puede dar miedo Freddy Krueger. Estaba bueno, ¿no? Pero estaba bueno. Era re bardero. Sí, era un hijo de puta. Era un hijo de puta. Estaba re bueno. Era un hijo de puta, en serio. Y bueno, y bandas como Gypsies and the Banshees, una banda de los 80 muy conocida por la reversión de Passenger de Stooges, ya muy escuchado, tomó esta historia y dijo, vamos a hacer un video acerca de lo que pasó en esta ciudad y vamos a hacer un tema de lo que pasó en esta ciudad. Más de uno lo tomó como apología a la droga, como siempre, o sea, no, no me explico por qué, pero... Sí, está hablando el paso enseguida. Así que, bueno, vamos a escuchar Ciudades bajo polvo o en polvo por Gypsies and the Banshees. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas, pisoteadas. De vuelta. ¿Presentación? Sí, la presentación del mejor disco del año, para mi entender, nacional. Sí. Obviamente es una banda, siempre juega a favor, digamos, de esta banda, como de otra por ahí, que es una de mis bandas favoritas. Entonces. ¿Puede ser el mejor disco del año? O sea, raso. También, digamos. El mejor disco del también, año. También, podría ser. A mí no me gusta porque me gusta tener dos discos allá arriba. Tampoco define nada, pero bueno. Por ahí, viste, alguna vez te parece un mejor disco uno, el otro día está escuchando mucho más otro, así que... Pero bueno, me parece que Eruca Sativa, porque estamos hablando del nuevo disco de Eruca, que se llama Blanco, es el tercer disco después de La Carne, el primer disco, y el segundo era Es... que emulaba, digamos, claro, exactamente. Y bueno, se esperaba el disco, porque le sacaron un buen jugo, digamos, a Es. Muchas presentaciones alrededor del país. ¿Cuántas veces escuchamos Magú, digamos, tocada una y otra vez? Yo creo que llega un momento en que necesitas temas nuevos. Sí. ¿No? Si nos pasa, digamos, a nosotros que por ahí tocamos de vez en cuando, digamos, Eruca por lo menos tocaba dos veces por fin, dos veces o tres semanas o más. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco. Así lo hacemos bien preciso, digamos, la presentación. Tiene 16 canciones el disco. Magú. Qué buen bajo. No hay ningún tema mejor que ese en el disco. Eso queda... ¿No? No. Bueno, el disco consta de 16 canciones distribuidas en 15 temas. O sea, 15 tracks. Sí. El último tema, que es el 15, tiene dos temitas. Por eso, digamos, son 16 canciones. Respeta más el estilo de... pero con, digamos, mucha más variedad en el disco. Hay mucha variedad, digamos. O sea, el sonido rudo de Es... Y hasta a veces más duro todavía, sí. Más rudo. Con algunos toques de... Por acá leía, y es verdad, ¿viste Them Crooked Vultures? Sí. La banda de Dave Grohl, de Joe Home. Super banda. Tiene algunas cosas que obviamente nosotros nos vamos a dar cuenta. Sí. Por ejemplo, algún riff... Viste, durante el primer minuto está a un volumen. Al siguiente minuto arranca en un volumen un poco más arriba. Y eso lo escuché, la verdad, por primera vez en un disco de... En el primer tema de Them Crooked Vultures, por ejemplo. Sí. O sea que lo tienen presente y la experiencia está. Cuenta con dos invitados de lujo, si se podría decir de lujo. Al segundo, en primer lugar tenemos a Titi Rivarola en guitarra eléctrica, sí. En el tema que estamos escuchando de fondo, que es Amor Ausente, sí. Ahora vamos a hablar un poco de Amor Ausente. Y Pito Páez, No me digas que trajiste el tema de Pito Fáez para pasar. No. Te mato. Te juro que girás con el ventilador. Participó como invitado especial en voz, piano, minimoog y sintetizadores. Pito me lo Fáez. Imagino haciendo... ¿Viste cómo hace él? Con la cabeza. Es como una tortuga que está saliendo de su caparazón. Sí, yo no sé por qué a alguien no le corta el cuello. La grabación y mezcla fue realizada en MSL Records, el estudio, que ya, digamos, sí. Creo que, si no el primer disco, pero el segundo ya fue hecho en ese estudio, en Villa Ortúzar, en Capital Federal. Sí. Y el mastering fue realizado en puro mastering. ¿En Villa Ortúzar? Sí. Ah, o sea, bueno, Villa Ortúzar, sabés que linda con Belgrano R. ¿Qué es Belgrano R? Es uno de los hoy lo escuché, hoy escuché por primera vez Belgrano R. ¿Sabes por qué? Y ahora me lo repetí. Es una boludez, porque está del lado del río, por eso. Se llama Belgrano R. Nada, concha. Sí, bueno. Es uno de los lugares más, digamos, top. ¿Presentación? La producción artística estuvo a cargo de Eruca Sativa, la artística. Uh-huh. En la tapa, si lo pueden ver, no sé si lo tengo acá. Pero están como blancos. Ajá. Como fantasmas. Como fantasmas. O como si tuviesen cenizas. Exactamente. Bueno, está a la venta a partir del 1 de noviembre de 2012. Y en internet yo lo pude bajar, pero al toque te lo sacan. O sea que tenés que ser muy rápido. Tenés que ser muy rápido. Por eso yo fui muy rápido, lo bajé. Lo que yo te comenté hoy, me mandaron el link y me dijeron, o sea, con el link me dijeron, bájalo ya porque... Enseguida. Pero en Pirate Bay no lo sacan, ¿eh? No. Mira. Ahora lo vamos a buscar igual. Bueno, ¿qué más puedo decir del disco? Presentación. ¿Dónde fue la presentación? En Vorterix. No me lo digas. Vorterix. En Vorterix. Vorterix. ¿Alguna fecha? Y ahora están por el norte. Que esté recién. Córdoba. Porque tengo. Fuera de joda. Hace rato que tengo ganas de ir con Nadia para que escuche, ¿viste? Tenemos que ir, en enero están tocando en Temperley. No me enteré por la página de ella, sino por una banda que toca con ellas. Luigi. Que lo publicó. Pero si por esa fecha van a andar en Temperley, en Petecos, sí, vamos. O en Auditorio Sur, lo más probable es que toquen en Quilmes. O sea, que empiecen a hacer la gira por acá. En Coso, Club Tucumán. Tucumán. Sí, pero Club Tucumán. No sabe, pero suena lindo ahí. Aparte, hay movida. No me digas, se me tildó la máquina. Bueno. Amor ausente, tema que estamos escuchando de fondo. Sí. Es un tema que Eruca Sativa viene tocando hace tiempo. Uh-huh. Incluso en los recitales lo tocaba. Es un tema, es un cover que hacen. Ahora no puedo ver de quién, así que se me entra. Pero es un cover que fue incluido, el único cover en el disco. Tiene grandes canciones que ahora no les puedo decir, pero bueno. Porque está tildada. Tiene El Genio de la Nada, que ya lo venían tocando. Tiene esos riffs en tiempo irregular que lo hacen, digamos, particularmente interesante. Tienen mucho arreglo de bajo y de guitarra, muchas melodías raras. Y variedad de todo. El disco no te aburre. Hay que aprovechar ahora de Eruca Sativa antes de que la caguen como pez y metan un teclado. Así te lo digo. Te lo digo así de guapo. Y me la banco y te lo defiendo de guapo. Bon. O sea, decime, Frank. Franco Salvador me sale, pobre. Este otro muchacho. Pepo, decime los discos en los que estuvo. Empezando desde el último, o sea, Volviendo a las Cavernas. Sí. Y está desde Folklore, creo. De Folklore. O sea, hace como 10 años. O sea, viste qué bueno que está el de la batería. Sí, también. Pero bueno, pero no es culpa tampoco de Pepo. Es culpa del estilo, digamos, que tenía Pez en ese momento. ¿El tecladista la caga? Te hablando de los temas. O sea, bueno. Además te hace un colchón innecesario que hace que los demás se tiren a vago. ¿Entendés? O sea, si está el colchón del tecladito. Claro. Yeah. ¿Me entendés? Buen pensamiento. Por eso. Para mí, que soy guitarrista, o sea, me gusta. Claro, a vos te sirve, pero cuando quedás como trío, se notan más las imperfecciones, los espacios, se notan más los silencios. Entonces eso ahí es como que te hace trabajar un poco más el ¿cómo que se dice? El ingenio. Para mí. Obviamente. Bueno, para que termine el bizcocho, vamos a escuchar tres temas. Vamos a escuchar Echo, que es el segundo tema del disco. Sí. Con un riff raro ya. Sí. No raro. Guitarras de cartón. Sí. Con un invitado especial. ¿Como ascensores de cartón? Como ascensores de cartón, pero con un invitado especial. Te voy a pegar un cachetazo, puede ser que y, es ese. ¿Y cómo vas a hacer? Es difícil de decir, ¿cómo vas a hacer? Porque te mezcla todo. Claro. ¿Cómo vas a hacer? Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Va a influir el reciente compromiso de Lula Bertoldi en la banda? Ya está influyendo. Ya está influyendo porque... ¡Oh! Porque... Por los bigotes de Cook. Bueno, ahí está el tema, dale, sonando. Vamos a escucharlo. Vamos. Otros y se estrelló en un alto cielo de cal. Actor de vida normal, raro tatuaje de igual. Hay en su estrella un aire de resplandor que oscurece. para cambiar. Si estás bien, ¿en dónde estás? ¿Cómo vas a hacer? Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Lo importante en la vida es la música, en la radio, último acto. Pensar que no dijo nada, la mañana que lo vi. Mario, como siempre que me dejas una cortina sin designar, elijo la cortina que más te disgusta. Puede ser Arjona, pueden ser los Beatles, este tema es una mierda. Elegí los Beatles y dije, tiene que ser un tema, tiene que ser Let Me Do o tiene que ser Obladi Oblada. Pero me parece que Obladi Oblada es lo peor que te pasó en el mundo. Lo peor que le pasó al mundo. Al mundo, directamente al mundo de la música. Tanto. Bueno. Bueno, nos vamos. Ha sido un programa corto, pero me parece que con varias presentaciones, muy interesante. Lleno. Ya le decía a Luigi, la próxima vamos a venir con un tema. Así, hola, chao. Y muy recomendable el disco de Eruca Sativa. Escúchalo. Escuchalo, va a ser difícil que lo puedas bajar, así que te voy a pasar. ¿Eso sin Google Maps? Sí. Me parecía. Así que, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Y nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Alguna recomendación de último momento? Walking Dead. No, no mires. Te cuento que pasó. Buenísima. No mires, la serie es una cagada. ¿Qué pasó? En Walking Dead. ¿El director secuestra a Michonne? No. ¿Daryl muere? No. Eso es en el octavo. Maldito hit. el séptimo, ¿cómo se llama el hermano de Dolly? No me sale el nombre. Glenn. No. El malo. El de. Sí, el malo. Lo que pasa es que en el cómic no está. No sale. ¿No está? No, no está. Bueno. Lo secuestra Glenn y a Maggie. No aparece como personaje, ni siquiera. Ni o siquiera sea, principio, viste que en la primera temporada aparece y lo dejan encerrado en el CDC, atado. Sí. Bueno, ni siquiera, o sea, aparece sin hermanos. Ah, mirá, eso es una particularidad de la serie. Sí, es una particularidad. O sea que el chabón que hace la serie no sigue. Sigue la mitad de la, del cómic y la mitad la idea del chabón. Se, sí, lo que se le canta a los huevos. Está bien. Sí. Bueno. Está más bueno que quizás intentar reproducir lo del cómic y no te salga. Claro. ¿Me entendés? Como ya ha pasado. Como ya ha pasado. No con Walking Dead. No. Sino con películas. Sí. Por ejemplo. Tengo un libro para darte, para recomendarte, pero te lo voy a prestar para que lo leas. ¿Estás leyendo en los viajes? Actualmente no. Bien. Porque ¿te gusta? Tengo que ir y comprarme uno que me recomendaron. Cell de Stephen King. Que está muy bueno. Ajá. El celular, sí, a través de ondas electromagnéticas, sí, apenas atendés, transforma a las personas en zombies. De terror también, pero de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Sí. Son 5 o 6 cuentos de. ¿Ya que no pude terminar este video de plata? ¿No? No. Buenísimo. Son 5 o 6 cuentos de Arthur Conan Doyle de terror al mejor estilo Poe. ¿Oh? Así que muy interesante. Muy interesante. Muy, muy interesante. Así que te lo paso para que veas. Que una mujer venía en el tren leyendo El señor que vive en una nube tóxica. Nube tóxica. ¿Está Mateas? Sí, todo es tóxico. Ah. Bueno, nos vamos. Resta decir que se acerca el 7D. Sí. ¿Qué pasará? Mira, yo te digo, según lo que vos me dijiste, o sea, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque vos me dijiste de que hay 3 parámetros que se pueden llegar a cumplir, o sea, que si yo voy con mi abogado y digo, bueno, pasa esto, esto y esto, se puede dar otra medida cautelar. No sé, Hoy pidieron la prórroga, viste, de la, sí, de la medida cautelar, no se la dieron. No. Así que vamos a ver qué pasa más adelante. Porque encima, lo bueno es que fue directamente a la Corte Suprema. Sí, o sea, la idea es que no hayan jueces que den medidas cautelares. Que otorguen, ¿me entendés? Y digamos una cosa, o sea, acá lo salgo a discutir con este destornillador y el que me dice lo contrario... Es amarillo, sí, espero. El que me dice lo contrario se lo clavo en el ojo. Si vos llegas a cuestionar una decisión del juez... ¿Griesa? No, griesa. ¿Gruesa? Fight tiene una trayectoria respetable. Sí, digamos. Sí, porque incluso durante la corte menemista fue el que planteaba las disidencias el otro más muchacho, interesantes. ¿Cómo que se llama? Zaffaroni. Este que sabe un poquito. Zaffaroni. Lo que dice Zaffaroni y te lo clavo, ¿entendés? La verdad, gente muy respetable. Igualmente, son gente que opina, digamos, son jueces y sí, bueno que tienen opinión, carga subjetiva. Tienen opinión formada, cierto, pero... después de la contrastás trayectoria con opinión, o sea, la trayectoria pesa mucho más que la opinión. Lo que ha dicho la corte es que no existe riesgo para la libertad de expresión, que por lo tanto debe llevarse la ley. Además, vos no sé si sabías algo. Decime. Pero durante el tratamiento de esta ley de medio, ¿por qué se habla tanto de que se discutió en democracia? No solo porque es la primera ley de medios que se trata fuera de lo que es una dictadura, sino que también, según me contó un amigo, durante las sesiones, cualquier persona particular iba, se anotaba, número de documento, domicilio, tu nombre, y tenías 5 minutos para exponer tu punto de vista de qué le agregarías o qué le sacarías la ley. Cualquier persona normal. Sí, o sí. Sea, si eso no es democracia... No hablemos boludeces, muchachos. O sea, ¿qué hay más democrático que eso? Que la población común pueda discutir el tratamiento de una ley. Sí. Que con ninguna ley se hizo. Así que, si es una ley... porque es una ley en democracia. Y con todas las leyes de la democracia, dejemos de estirar. Además, es... impensable que alguien salga en defensa de una empresa. Hay muchos, ¿eh? Es una empresa. Hay muchos. Pero no deja de ser una empresa. No podés salir en defensa de una empresa. Dos cositas más. Primero, y en relación a esto, la denuncia, digamos, del grupo Clarina Periodistas. Desde este espacio chiquito repudiamos esa. Total, o sea, no somos periodistas, pero estamos en una radio. Ahora, y somos ahora retractaron, ahora se retractaron también. ¿Ah, sí? Se retractaron y el abogado del grupo Clarín dijo que iba, no entiendo bien, pero que iba a citar a declarar como testigos, pero no como imputados a estos. A estos periodistas. Pero la causa tiene que seguir contra alguien, que sigue contra los políticos. Sigue contra la ley, parece. No, pero no pueden ser. Contra la política de contra prensa. Contra los políticos. Contra la política de prensa de. Pero tiene que haber personas. O de imputadas, propaganda, ¿eh? Sí. Personas no sé atrás de quién van, bueno, pero se retractó. Después lo vemos y también un punto a tener en cuenta: se acaba de aprobar la ley de música. A nivel nacional en el Congreso, que crea el Instituto de la Música. Suponemos que vi muchos músicos, digamos, apoyando esta cuestión. Sí. Supongo que es para el beneficio del arte y principalmente el único de beneficio músicos. Hoy en día de la música, ¿cuál sería el único beneficio? Que la gente que cambie los gustos de la gente, ¿entendés? Porque no puede ser que una banda va a llevar a sus invitados y termina de tocar y los invitados se van. Bueno, ese sería el único, porque a nivel... Vos terminamos de tocar y te vas, así que no hablé. Sí, bueno, por eso, que cambio... Pero yo lo hice durante... Es verdad. Además, bueno, pero no me podés pedir tampoco. Otra de las cosas. Que se deje de dar importancia a los grupos monopólicos, porque hay monopolios dentro de la música también. También, sí. O sea, como productor vos vas a llevar más a Babasónicos que a nosotros, porque Babasónicos te va a llenar más. Es así, no te dan espacio. Quedan dudas. Claro. Además está carca. Sí, bueno, ahí sí. Bueno, Marito. Nos vamos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que te hace volver al pasado, al futuro, y ya no sabes a dónde quedas. Johnny B. Wolf. Bien. Bueno, nos vemos el miércoles que viene y después ya arrancamos los martes. Hasta fin de año igual. Ojo que los martes cae, ¿sabes qué? Martes cae 24 y martes cae 31 también. Bien, así que no nos venimos. No. O sea, que hay que definir desde ya de antemano qué día va a salir el programa y ver hasta dónde llegamos. Bueno, estaría bueno igual hacerlo acá, bardeando, pero bueno. Bueno, nos vamos. Hasta el miércoles que viene a las 9 horas. Chau. Johnny B. Goode, never ever learned.